Heridas de un corazón roto. Mi hermana dice que Endo se está volviendo loco de una manera indescriptible, que ya es irreversible, que se nota el cambio en mí, que sea lo que sea, que me está afectando. Y eso que nunca le he contado, las veces que en las noches he hablado con las sombras que me velan el sueño, las que me hablan de un cielo en llamas y un encantador infierno lleno de aves rojas que solo gritan: después de la muerte seremos eternos. Y que un ala que pierde el vuelo solo es otro guerrero que nos acompaña del otro lado del juego. Nosotros pensamos sobre los límites de cualquier analista. Así crecimos y así es que vivimos. Las personas que amamos nunca las despedimos. Que la voz se riegue: Christian, rest in peace. Me llamas cuando llegues. Atentamente, Kendo the Demon. Hoy se abrieron las compuertas de tu humilde corazón, entonando una canción que a mis socios en dedicación. Que mi canción y mi oración la escuche toda una nación, pues para mis socios es esta gran composición. Un amigo fallecido, el cual jamás ni nunca olvido, por los recuerdos vividos siempre estarán imprimidos en mi mente y en mi alma, la cual ya no encuentra calma, la cual solo pide a Dios que la de socio sea salva. En cada día de mi vida, 10 minutos serán tuyos. Te recuerdo con orgullo y eso a ti yo te lo juro. Que descanse en paz. Solo pido de corazón y de parte con buen cupé y te dedicamos esta canción. Pablo, todos sabemos que vamos para allá porque sabemos en el mundo que vivimos. Usted vaya a ser orgulloso, que todos los tuyos se sienten orgullosos porque usted lo hizo de corazón siempre, papi. Olvídate, nos vemos allá. No me iré, desde acá arriba del cielo los guiaré. No sé por qué me tocó irme así. Algún propósito Dios tuvo para mí. Kendo Capuni. Camino con Jehová de escudo, la suerte es un nudo que te amarra al pensamiento de seguir, aunque morir es tan seguro. Y allí se le voy a decir que me críe con amor, aquí Dariche ni el recuerdo no se pueden desunir. Y a los panas míos que siguen jugando frío, dando fuego adentro el fin, que saben que la muerte es uno vemos, que el que caiga no se puede despedir. Pacho y M sabe que cuando me gane fulano se va a morir. No me iré, desde acá arriba del cielo los guiaré. No sé por qué me tocó irme así. Algún propósito Dios tuvo para mí. Ella, todo principio tiene su fin. Son refranes que han corrido el mundo entero. Cosas sencillas para el entendimiento de personas que no tienen la capacidad de entender que aquí todos en algún momento nos tenemos que ir. Yo solo le pido la oportunidad a Dios que el día en que me toque a mí me dé oportunidad de poderme arrepentir. A ver si quizás tal vez por lo menos pueda ser salvo. Cada cabeza es un mundo aparte. La de uno es la calle y la guerra. Mi cabeza es la música y la letra. Y la de mis hijos es la escuela y el crecimiento. Una cabeza, miles de mundos. Lomarranqueo.com. Solo hay una oportunidad de brillar y un momento de caer. Pacho y Cirilo, Kendo Capuni, DJ Luyan, Soprano.